saludar. Ya está Carlos Heller en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Sabes que fuera de micrófono recién hablábamos con Pablo, ¿no? En función de esta novedad de último momento que tiene que ver con la citación de Carlos Stornelli. Sí, ¿cómo es eso? No escuché. El 7 de marzo, el juez Alejo Ramos Padilla citó a indagatoria a Stornelli en el marco de la investigación de la asociación ilícita que se dedicaba al espionaje, digamos, ¿no? Es muy fuerte, realmente fuerte. Muy fuerte. Y lo que vimos y lo que notamos es que ahora están usando los datos de la economía para tapar ese escándalo, porque en TN veíamos los zócalos que un poco replican los titulares de Clarín y de La Nación de hoy, ¿no? Que hablan de que la economía cayó. Claro, vos sabés que yo iba a empezar el comentario diciendo que hace mucho que no veo una uniformidad de títulos. Vos fijate, Clarín dice, la economía cayó 2,6 en todo 2018 y creen que la recuperación será lenta. La Nación dice, la actividad económica cayó 2,6 en 2018 y se perdieron 191.300 empleos. El cronista dice, con una caída de la actividad de 2,6 en 2018, la economía perdió casi 200.000 empleos. Ámbito dice, grave, la actividad cayó 2,6 en 2018, la peor baja en 9 años. Es decir, hace mucho que no veo una uniformidad o casi uniformidad de títulos de tal magnitud. Por un lado puede ser que sea poner en un segundo plano esto que vos decís, pero lo que pasa es que desde el punto de vista de la economía, y si uno se acuerda de Clinton, ¿no? Cuando decía Clinton fue... Sí, es la economía. Sí, estúpido, ¿no? En un año electoral, es un dato de una potencia y de una implicancia notable. Pero vos sabés, los que nos escuchan no se van a sorprender. ¿Sabés cuál era el pronóstico? No el pronóstico. El presupuesto que el gobierno envió al Congreso y el Congreso aprobó en noviembre de 2017 para este año 2018? No. Más 3,5. Exactamente, sí, sí, sí. Más 3,5. Ahora, tendría que haber algún poquito de análisis, ¿no? Porque, ¿cómo le ras de más 3,5 a menos 2,6? No es fácil, ¿no? No es fácil errarle así. Claro, porque no es que no fue como pensábamos, fue un poquito peor. A ver, déjame sumar, son 6 puntos de diferencia. 6.1 puntos de diferencia entre la estimación original y el resultado final. En fútbol es más fácil hacerlo que errarlo. Claro. Por ejemplo, ¿no, Pablo? Entonces, pero ayer, anteayer, la verdad que yo decía, recordando el 28 de diciembre del 2017, que en realidad, paradójicamente, fue ya una corrección al presupuesto que se había aprobado pocos días antes. El presupuesto se aprobó antes del 30 de noviembre, que fue el fin de las sesiones ordinarias de ese año. Y no solo se aprobó allí el 3,5 de crecimiento, sino que se aprobó allí las metas de inflación que iban a ser de una media del 12, entre el 10 y el 15, ¿no? Como se trató en el presupuesto. El 28 de diciembre corrigieron y dijeron 15. Entonces, miremos el 2018. El pronóstico corregido de 15, 47,98, qué sé yo. El crecimiento de más 3,5, menos 2,6. El desempleo, los datos son pavorosos. Cuando uno hurga hoy en los diarios, cayó la inversión al nivel más bajo. La Argentina es el país de la región que menos inversión ha tenido, inversión directa, ¿no? Inversión que va a la actividad productiva. Son todos datos muy muy duros en un año que tiene por delante la el, juzgamiento de la ciudadanía de los 4 años de gestión. Claro. Eso es lo que en definitiva se trata y lo que está en juego. Dice el cronista, desplome de 17% de la inversión en enero. El consumo en supermercado en enero cayó 14 y en mayoristas 17 o al revés, qué sé yo, ya estoy medio desbordado por los números. Quedan todos más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que apuntan todos para el mismo lado. Entonces, efectivamente, lo que está mal es el modelo, el proyecto. Vos fijate un detalle. Cuando el gobierno, por necesidades electorales, necesita aliviar algo, sí, hace lo que hay que hacer. Ayer anunciaron una línea de crédito a tasa subsidiada. ¿Qué quiere decir a tasa subsidiada? Que el gobierno utiliza recursos fiscales para que los tomadores de crédito paguen menos que lo que cuesta el crédito que da el banco. Claro. Es decir, que saben cómo se arregla, qué es lo que habría que hacer. La medida esta de anunciada ayer por Macri, que es una buena medida, aunque uno que podría decir que es pequeña y que, más allá de que se anuncie 100.000 millones de pesos, es una gota de agua en el medio de la crisis. Sí. Pero yo diría, es una medida que tiene la dirección de lo que debería tener. Uh-huh. Ahora, cuando mirás, ¿qué es lo que hicieron? Gastar 400 millones en subsidiar tasa. Usaron recursos fiscales cometiendo lo que para ellos es pecado, porque ellos vienen diciendo que hay que eliminar los subsidios. Uh-huh. ¿Eh? Es una herejía para el modelo. Para el modelo, claro, pero debe ser por parte del perdón que consiguieron el fondo, ¿viste? Que les permitió planificar un 0,4, no 0, de déficit primario. Uh-huh. Le dio cierta flexibilidad en esta línea de el fondo quiere ayudar a que a Macri le vaya bien. Entonces le permite seguramente algunas salidas del libreto, porque es un año electoral, para tratar de morigerar un poquito el impacto, porque esta medida claramente tiene que ver con que le está creciendo el descontento de manera exponencial en el sector de las empresas, en el sector de las clases medias, que es donde ha sido el reservorio electoral del oficialismo. Claro, claro. Y entonces necesita dar algún tipo de señal, que yo me adelanto a decir, y ya dije que es una señal correcta en cuanto a su dirección, pero que es absolutamente insuficiente desde el punto de vista de la actividad económica. La actividad económica necesita un incentivo de demanda. Mm. Porque si te van a financiar las deudas, que las vas a pagar un poco más barato, tenés un alivio, pero si no vendés, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Siguen cerrando empresas emblemáticas. Vos estabas hablando de Coca-Cola. Ayer cerró la carrocera más grande que había, que arrasaba colectivos, camiones, sí, del país. Salpar. Uh-huh. 600 personas. 600 trabajadores se quedaron en la calle. 600 trabajadores, claro, de un saque. Entonces, y ningún empresario cierra por perversidad. Mm. Más allá de que algunos la tengan. Cierran porque deja de ser negocio. La perversidad está en que siempre tratan de descargar en los trabajadores su crisis, el problema. Claro. Pero la razón de las medidas tiene que ver con que dejan de vender, dejan de tener rentabilidad. Cuando vos mirás el combo de aumento de los servicios, imagínate una cualquier industria que obviamente consume muchísima energía, y la energía se le dispara como se ha disparado, ¿eh? Porque nosotros siempre estamos viendo, y está bien, el impacto domiciliario. Entonces aparece un vecino que dice, pagué la luz 8 veces más que el mes anterior o que el año pasado, y el gas me subió tanto. Pero ese vecino, además, después paga cada producto que compra impactado por ese aumento de los servicios que tuvo el que le fabrica las cosas o le produce las cosas que él compra. Uh-huh. Es decir, que pagamos 2 veces el aumento de los servicios. Carlos, en línea con esto que mencionabas hace un ratito, estaba hablando con un referente PYME importante y decía que los anuncios de ayer del gobierno en realidad aplican para un sector muy minoritario, que es el que tiene un acceso al crédito o una PYME más importante, pero para la gran mayoría no resuelve para nada el problema. Primero, porque no tiene acceso al sistema financiero, y segundo, porque lo que le soluciona el problema es efectivamente que la gente le compre su producto. No, a ver, de la segunda parte estoy de acuerdo, con la primera tengo un matiz. Las pymes que hoy no tienen acceso al crédito es porque ya llegaron a una situación de crisis tan embargada, claro, por la FIP o cosas por el estilo. A eso me refiero. Ah, bueno, por eso yo decía que la medida es correcta pero absolutamente insuficiente, porque si no hay una cosa integral de demanda, de que se reactive el consumo, porque hay que vincularlo con el 2,6% de caída de la actividad económica. Claro. Que es muchísimo. Porque además después cuando lo mirás por sectores, en algunos es pavoroso lo que ha caído, ¿no? Sí, supera el 15% en algún caso, ¿no? ¿Cómo dimensionas eso, Carlos? Porque un porcentaje a veces para nosotros que tenemos una mirada muy general sobre el tema, ¿qué significa un 15% en caída en la actividad? Pero es que todos los datos, Pablo, es decir, a ver, cuando te dicen la capacidad instalada ociosa es la mitad de lo que está en condiciones de funcionar. Uh-huh. ¿Qué te están diciendo? Pensalo por un momento. Quiere decir que una de cada dos máquinas está parada, o cada máquina está parada la mitad del tiempo que podría estar produciendo. Es decir, que trabaja un turno menos, o que reduce las jornadas, y bueno, o que despide gente y entonces hay menos puestos de trabajo. Todos son medidas que se van encadenando. Cuando la capacidad instalada ociosa tiene esa magnitud, es inevitable que aparezca el dato de desempleo. Uh-huh. Quiero decir de paso que estamos hablando de empleo registrado y que seguramente hay una cantidad indeterminada de puestos de trabajo no registrados que deben acompañar, porque cuando se dan estos datos de empleo registrado, que es sobre el que hay control, inevitablemente sobre el otro, del que no hay registros, pasa lo mismo o peor, ¿no? Yo veía ahí en algún diario hoy que incluso una de estas empresas que aparecieron dentro de lo que el gobierno a veces llama el emprendedurismo, como es Pídalo Ya, o una de esas, despidió 400 y pico de, sí, de muchachos. Estos muchachos y chicas que andan en bicicletas repartiendo. Uh-huh, Pedido Ya, que sí. Alguno alguna vez los contó como empleos, ¿no? Uh-huh, claro, claro. Con toda la limitación que eso tiene. Entonces, vos imaginate cuando un comercio le caen las ventas el 15%, ahorra un comercio. Vendió el 15% menos y le subió la luz, le subió el gas, le subió el agua y le subieron los impuestos. ¿Y seguro no trasladó a precio todo eso, pues si no hubiera vendido menos? Seguramente, tal vez es una combinación. Como trasladó a precio, también vendió menos. Claro, claro. Difícil, porque a precio parece que se traslada, porque si la inflación está en el 50%... No, digo por la mayorista. ¿Cómo? La mayorista, el 70 había sido, ¿no? Sí, sí, pero ya explicamos, Pablo, que no necesariamente la mayorista. La mayorista es básicamente todo aquello que tiene que ver con la influencia de la variación del tipo de cambio. Uh-huh. Y no todos los productos tienen la misma incidencia, por lo cual no toda la inflación mayorista se traslada necesariamente a precios del consumidor. Bien. Pero tomemos, porque si no hace falta exagerar nada. Sí. En enero, la inflación enero contra enero fue casi 50. Sí. 49 y pico. Agreguémosle un dato. La inflación de los pobres de enero fue 55. Cuando digo pobres, digo el valor de la canasta básica alimentaria. Uh-huh. La canasta básica alimentaria aumentó 55 y pico por ciento. Es decir, que eso es lo que le cambió de verdad a alguien que vive con lo justo, alguien que se tiene que arreglar con lo imprescindible. Para ese, en enero, el aumento fue de 55. Cuando se conozcan dentro de 10 días, 15 días, los datos de febrero, cuando se conozcan los datos de febrero, todos están diciendo que la inflación va a ser muy alta, algunos se animan a decir que va a rondar el 4, pero creo que nadie, a mí no me gusta hacer pronósticos exagerados, pero nadie se anima a decir que va a ser menos del 3. Bueno, si la inflación supera el 3, la inflación febrero contra febrero va a ser arriba de 50. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Es decir, acá tengo, encontré el dato. Mirá, enero contra enero, la inflación general fue 49,31. Y la de la pobreza, 55,8. Así que cuando tengamos febrero, seguramente vamos a tener que el índice general de inflación superó el 50 y probablemente el de la pobreza se esté acercando al 60. Quiere decir que para alguien que consume lo imprescindible y que lo que gana le alcanza para sobrevivir, los precios en un año habrán aumentado un 60%, mientras que sus ingresos, seguramente si le fue muy bien, habrán aumentado la mitad, o por ahí, según el gremio. Por lo tanto, tiene una pérdida de poder adquisitivo fenomenal, y por lo tanto consume menos. Y es una rueda que no tiene final si no hay un cambio de fondo de proyecto político-económico, y volvemos a lo de siempre. Entonces vos tenés que hacer lo contrario de lo que se hace. En vez de contraer, expandir. En vez de depreciar los salarios, valorizar los salarios, valorizar las jubilaciones, las asignaciones, etcétera. Imagínate una cosa, imagínense. Otro dato. Para este 2019, el presupuesto está calculado con una caída del PBI de 0,5. Ya todo el mundo está diciendo que va a ser mucho más la caída. Porque vos fijate que los más optimistas dicen se atrasa la recuperación, va a ser más lenta de lo esperado, etcétera, etcétera. Entonces, el Fondo Monetario dice que va a caer 1,5, 1,6. Que es lo mismo que dice la CEPAL y que es lo mismo que han empezado a decir algunas de las consultoras locales. Es decir, que vamos a tener 2019, pese a ser un año electoral, una caída del PBI en relación a 2018 del 1,5, 1,6, lo cual ya nos permite decir una cosa. El Producto Bruto Argentino al final del periodo de gobierno de Macri va a ser más chico que el que tenía cuando empezó. Es decir, se achicó el Producto Bruto Interno. Ese dato es ilevantable, ¿no? Hola. Hola, Carlos, sí, te estamos escuchando. Me pareció que No. Te estábamos escuchando. Estábamos viendo cómo estaba formulando. La descripción es de un panorama para un gobierno que quiere enfrentar un año electoral con algún potencial de reelección. Realmente muy complicado, muy difícil. Por otro lado. Por eso. Macri ensaya ese discurso de, bueno, no se puede medir la pobreza solo con los índices del INDEC. Uh-huh. ¿Viste lo que dijo el otro día? Sí. ¿No es acaso menos pobre el que hoy no tiene el narco en el barrio? ¿No es menos pobre el que tiene pavimento y antes no tenía, etcétera, etcétera? Si van a empezar otra vez con un discurso, van a tratar de instalar un discurso donde estos datos que no se pueden ocultar se los intente relativizar, y seguramente escucharemos otra vez el... Vos fíjate que en el discurso presidencial y del gobierno empiezan a aparecer términos de razonable, estamos con una posibilidad futura mejor que la que había en el 2015. Como datos no pueden poner mejores, hay uno solo para poner. Entonces lo convertimos en una cosa semántica. Las perspectivas para adelante son mejores que las que había a fin del 2015. No está sustentado en nada eso. Es una expresión repetida. Veremos, pasado mañana el presidente tiene que inaugurar el periodo legislativo. Sí. Normalmente es un hecho trascendente, es un hecho trascendente para el funcionamiento de las instituciones. El jefe del Ejecutivo va al Parlamento y le hace una descripción de cuáles serán sus objetivos para el año, cuáles serán las leyes que pensará impulsar, etcétera, etcétera, donde en general uno puede vislumbrar hacia dónde se va. Con este panorama, uno debería pensar que el presidente va a hacer un discurso centrado en la economía y en las políticas y medidas que el Poder Ejecutivo propone para revertir esta situación. Y yo me temo que no va a ser así. No, no, van a meter seguridad, narcotráfico, baja de la edad de imputabilidad. Digo, me parece que la agenda, incluso viste que la agenda de corrupción se le ha complicado también. Y se le complicó mucho. Porque el fiscal estrella que ellos tenían, bueno, está citado en indagatoria por intentar una asociación ilícita, y la verdad es que cada vez menos tiene menos credibilidad, digamos, el expediente de la fotocopia de los cuadernos. Digo, me parece que en ese caso también están complicados. Déjame decir un dato más de economía, si querés, y volvemos. Dale. A esto. El presidente fue ahora a esta gira que hizo por Vietnam e India. Sí. Y volvió diciendo dos cosas, una, ¿no? Dijo, bueno, ayer lo dijo, al avisarlo el subsidio de tasa, no tenemos que pensar en un mercado de 40 millones, sino que tenemos que pensar en un mercado de miles de millones. Ajá. Es decir, el futuro está en la exportación. Primera lectura, eso quiere decir que para el mercado interno nada, ¿no? Es decir, la perspectiva no es adentro. Claro. Pero, segundo, ¿qué es lo que anunció que íbamos a vender? Verdura. Verdura, fruta. Sí. Ayer el socio principal de la Argentina cerró la entrada de peras y manzanas a Brasil. ¿No? Sí, que nos quedaba un poco más cerca que Vietnam y China. Y la India. Un poco más cerca que Vietnam y China. Creo que a Brasil, creo que a Brasil le vendemos algo así como el 40% del total de lo que exportamos en fruta. Caramba. Entonces es un dato, el número no es muy grande porque el volumen de las exportaciones frutícolas no es muy alto, pero en porcentaje, quiero decir, es un golpe muy duro. Pero lo cotejo con el discurso, es decir, estoy yendo a buscar mercado para vender fruta y el vecino me está cerrando la entrada. Claro. El mayor comprador, por lo menos. Claro. Y aparte, acá nomás, acá cerquita. Y acá nomás. Seguramente con más posibilidades, con menos flete, con un montón de ventajas para poder hacerlo. Bueno, yendo a lo otro que vos decías, desde luego que también la agenda de la lucha contra la corrupción se le complica, ¿no? Porque toda esta historieta entra en una fase, por lo menos, complicada. Yo agrego, ¿dónde quedó la República? A mí me sigue haciendo un enorme ruido, además del fiscal, todo este mecanismo por el cual una diputada de la Nación recibe información anónima que está comprobado que es ilegal. Sí, nos referimos a Carrió. ¿Cómo? Nos referimos a Carrió y a las escuchas que se hicieron sobre los presos. Carrió, además es público, lo dijo ella, que recibió un anónimo con las grabaciones, que se lo dio a otra diputada y que esa diputada lo hizo público y se lo hizo llegar a la justicia. Y cuando se ve de qué se trata de unas escuchas que se habían dispuesto para otra causa que no tenía nada que ver con esto y que por lo tanto eran escuchas ilegales completamente. Es decir, se convierten en ilegales cuando salen a la luz, porque si un juez ordenó unas escuchas en una causa que está investigando, desde luego pone escuchas y escucha de todo, pero tiene obligación de destruir todas aquellas escuchas que no tengan que ver con lo que está investigando. Claro. En vez de pasar eso, lo que pasa es que esas escuchas que no se corresponden a ninguna investigación llegan anónimamente a las manos de un legislador. ¿Puede, debe un legislador preocupado por la calidad republicana dar curso a un anónimo sin averiguar cómo le llegó, qué origen tiene, etcétera? ¿No es grave eso? Muy grave. ¿No? Muy grave. Bueno, de la gravedad que habló ayer Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Sí. Pidió intervención de la Corte también en la causa, bueno, por la información desprendida de una causa que está en trámite, en la que cita ahora indagatoria a Stornelli, de cosas muy graves, incluso la injerencia de una sede diplomática extranjera, digo, muy pesado, ¿no? Yo anoche decía en un programa de televisión, este señor D'Alessio, que tiene incluso algunas vinculaciones familiares con gente muy vinculada al gobierno, pero bueno, eso no traslada culpa porque es un señor mayor de edad y por lo tanto las responsabilidades son las de él. Pero, ¿cómo logró ser presentado como experto en lucha antiterrorista, seguridad, narcotráfico, agente de la DEA, abogado? ¿Quién le dio todos esos sellos para que la corporación mediática lo convirtiera en personaje que circulara libremente por los medios como un experto? Excelente pregunta, ¿eh? ¿No? Excelente pregunta. Porque de pronto ahora es un abogado trucho, un influyente trucho, ahora es todo trucho. Un desequilibrado, sí. Claro, pero ¿cuánto tiempo hace que andaba de recorrida y lo presentaban como el experto? Y con toda naturaleza, si yo voy a un lugar y digo soy agente de la DEA, sí, ya está, y parece que en la fiscalía de Stornelli sí es así, ¿no va? Y parece parece que sí. Yo probá, Carlos, probá, mandate a una fiscalía a mí. No me van a dar bola. Sí, pero decir que sos agente de lo que sea y vas ahí, te metes. Carlos, nos estamos yendo ahora, pero te comprometo a charlar mañana, nuevamente. Sí, mañana vamos a poder empezar por ahí a tener alguna pista de lo que va a ser la apertura, sí, del año legislativo en la Argentina, que es un dato importante, los anuncios del presidente. Tal cual. Y va a ser también va a funcionar como balance del gobierno, ¿no? Ya sí, mañana no vamos a tener la información, pero me imagino que los diarios nos van a dar pistas, porque creo que hoy Macri se reúne con los diputados, sí, oficialistas, sí, con los legisladores oficialistas. Alguien va a filtrar después. Y senador, y supongo que ahí empezarán a conocerse un poco los ejes de lo que dirá mañana. Carlos.